una vez más, nuestra verdad plasmada en canciones. Gope Latino. No más. Ella sabe que sufro por ella, que moré mi alma desde que se fue. La distancia me ayuda a olvidarla, pero no he podido y no entiendo el porqué. Qué daño, o haberte conocido. Me arrepiento de haber estado contigo, porque Dios se ha cruzado en mi camino. Dime tú, si yo merezco ese castigo. Ay, ay, ay, ay, qué daño, cuál te conocido. Me arrepiento de haber estado contigo, porque Dios se ha cruzado en mi camino. Dime tú, si yo merezco ese castigo. Ay, ay, ay, ay, dímelo, porque el destino es tan cruel. Sale esa mujer. No lo merezco, no, no, yo que tanto no, la quería. Y no puedo llorar, llorar, llorar, aunque mi alma esté vacía. Pues me mantengo en mi lugar, mi corazón no me puede traicionar. Sabe que tengo tremenda voluntad para seguir la travesía. Na, na, na. Qué daño fue haberte conocido. Que Dios se ha cruzado en mi camino. Dime tú, si yo merezco ese castigo. Ay, ay, ay, ay. Ella sabe que sufro por ella, que muere mi alma desde que se fue. La distancia me ayuda a olvidarla, pero no he podido y no entiendo el porqué. Porque tantas veces lo que no nace no crece. Deja comida para los peces. ¿Qué te parece? Uno, dos, tres mil veces. Te dejo la pipa que empiece. ¡Qué mala suerte! Yo ahorita cerca la muerte. ¿Sabes lo que es un hombre impotente? ¿Quieres saberlo? Yo te doy mi corazón, pa' que encuentren en lo que se siente. Pero no es extraño